sentimiento. Extraño amigo, extraño esas tardes de niño cuando íbamos a jugar. Me siento solo, no soy el mismo desde que tú ya no estás. Tengo una foto que me hace recordarte. Hoy es tu cumpleaños y si yo pudiera regalarte, te daría un abrazo. Soltaría jamás. Estás dormido, amigo mío, y no te puedo despertar. Estaría mi vida porque vuelvas y volvamos a empezar. Soy un amigo, casi un hermano, y en mi corazón por siempre vivirá. Estás dormido, amigo mío, y no te puedo despertar. Daría mi vida porque vuelvas y volvamos a empezar. Sos un amigo, casi un hermano, yo te prometo, amigo mío, que en mi corazón tú vivirás. Con sentimiento. Extraño amigo, extraño esas tardes de niño cuando íbamos a jugar. Me siento solo, no soy el mismo desde que tú ya no estás. Tengo una foto que me hace recordarte. Hoy es tu cumpleaños y si yo pudiera regalarte, te daría un abrazo. Soltaría jamás. Estás dormido, amigo mío, y no te puedo despertar. Estaría mi vida porque vuelvas y volvamos a empezar. Soy un amigo, casi un hermano, y en mi corazón por siempre vivirá. Estás dormido, amigo mío, y no te puedo despertar. Daría mi vida porque vuelvas y volvamos a empezar. Sos un amigo, casi un hermano, yo te prometo, amigo mío, que en mi corazón tú vivirás.